desde la valla puedo ver el agua de la piscina, olas de plata que acarician suave nuestras vidas. Cabizbajo vengo aquí y en tus ojos puedo ver lo triste que resulta hoy. Te quiero así. Ahora ya solo queda decir adiós. La mano que cerré.